Vamos una semana más, ya saben, cada viernes dentro de nuestra programación de verano con el espacio dedicado al ámbito turístico, nuestro espacio de viajes, gracias a Viajes Carrefour. Una temporada más estamos ofreciéndoles distintos destinos, posibilidades de lugares que visitar. Por ejemplo, la pasada semana comenzamos con una modalidad, ¿no?, dentro de lo que es la oferta turística, como pues en este caso son los cruceros. Hoy sí que vamos a quedarnos con un punto en concreto del planeta. Nos vamos a marchar hasta el sudeste asiático, pero bueno, lo vemos enseguida gracias, como siempre ya decimos, a la colaboración del responsable de Viajes Carrefour en nuestra localidad. Jorge Carrasco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos hoy, con la capital de Tailandia, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a quedar en Bangkok. Y bueno, como siempre vamos a ir hablando un poquito de su historia, de qué visitar, qué comer, dónde comprar, que es uno de los puntos fuertes de los atractivos turísticos de Bangkok. Y bueno, vamos a empezar. Pues a bote pronto, Jorge, si te parece, y como siempre, ya saben que hay diversas secciones que abordamos, y antes de entrar de lleno, ¿por qué, por ejemplo, deberíamos viajar a Bangkok? Bueno, es la capital tailandesa, es el corazón del sudeste asiático. Bueno, Bangkok es una explosión para los sentidos. Es un caos sin orden en el que se aunan las tradiciones más arraigadas del país y la modernidad occidental. En sus calles conviven templos y mercados tradicionales, bueno, con sofisticados rascacielos y luces de neón. La ciudad es, sin lugar a dudas, un lugar en el que es posible conocer la idiosincrasia de la cultura tailandesa, sus tradiciones, ritos, su cocina, etcétera. Bueno, también se pueden descubrir la interpretación que hace Tailandia de la influencia occidental, que es muy fuerte en esta ciudad, ¿no? Tailandia es uno de los destinos turísticos más de moda en la actualidad, y bueno, y Bangkok como capital es una parada obligatoria en cualquier viaje, ¿no? Gracias a su creciente desarrollo económico y a su gran variedad, a su gran relevancia como destino turístico internacional, bueno, se ha convertido en una de las ciudades más influyentes y modernas del sudeste asiático. Está localizada a orillas del río Chao Phraya, bueno, y eso hizo que históricamente contara con un extenso sistema de canales, lo que hizo que fuera denominada como la Venecia del Este o la Venecia de Oriente, ¿no? Bueno, disfrutaremos recorriendo los mercados, los cientos de mercados que invaden la ciudad, degustando sus especialidades culinarias o visitando algunos de sus múltiples y coloridos templos. Bueno, hay que atreverse a perderse por sus bulliciosas y caóticas calles y disfrutar de la simpatía de su gente. Bueno, los colores y olores de Bangkok pues perdurarán siempre en nuestra memoria tras una visita, ¿no? Pues por tanto, hoy con la maleta medio vacía, eso sí, para después traerla cargada de esas compras que ya decimos, por esos precios económicos, son uno de los atractivos de la visita a Tailandia siempre. Bueno, pues con ello nos marchamos hasta otro continente, hasta Asia. Nos vamos a, como se le conoce, el país de la sonrisa. Dentro de, ya saben, los focos que ponemos de atención cada semana, vamos antes que nada a ocuparnos de lo que ha sido su evolución histórica. Empezamos por ahí, si te parece, Jorge, como es habitual. ¿Qué podemos destacar de la historia de Bangkok, de Tailandia? Bueno, vamos a dar como siempre unas pinceladas, ¿no? Bangkok, capital del país de los Thai, fue fundada en 1782 por el rey Rama I. Antes de la fundación de la capital de Siam, que es como hasta el siglo XX se denominó a Tailandia, el pueblo Thai originario del río Yunnan y desplazado por los chinos hacia el sur, se había organizado a lo largo de su historia en tres reinos con sus respectivas capitales. El primer reino tuvo su capital en Sukhothai, fundada en 1238 y perduró hasta 1350. Los Thai proclamaron su independencia de los Khmer y crearon el reino de Siam. El segundo reino tuvo por capital Ayutthaya. Ayutthaya es una ciudad que está a unos 80-90 kilómetros de la actual Bangkok, ¿no? Y gobernó Siam desde 1350 a 1767. El reino de Ayutthaya fue fundada por el rey Ramatibodi I. Ayutthaya, cruzada por numerosos cauces de agua, llegó a ser bautizada como la Venecia de Oriente. Su nombre significa ciudad impenetrable. Después de años de lucha, el reino de Ayutthaya cayó en manos de los birmanos, que la saquearon y la destruyeron en el año 1767. En el mismo año, los tailandeses, con el rey Taksin el Grande al frente, pues expulsaron a los birmanos y trasladaron su capital a Thonburi, naciendo un reino que se mantuvo poco tiempo. Ya en 1782, pues la capital se trasladó a la recién nacida Bangkok. Cuando el general Chao Phraya Chakri accedió al trono de Siam con el nombre de Rama I, temiendo una nueva invasión de los birmanos, pues mandó construir un palacio en la otra orilla del río Chao Phraya, para que en caso de ataque pudiera huir fácilmente. En la otra orilla del río existía un pequeño poblado llamado Krup Thep, ciudad de los ángeles, y que con el tiempo adoptaría el nombre de Bangkok. La denominación de Bangkok proviene de una pequeña aldea cercana, ¿no?, de pescadores, llamada Bangkok, aldea de los olivos. Es una aldea que existía desde mucho tiempo antes y era la base de los comerciantes europeos camino de la antigua capital de Ayutthaya y del sudeste asiático. Hay que decir que Bangkok es un nombre reducido, su verdadero nombre tiene más de 169 caracteres, que he tratado de escribirlo, pero es imposible porque parece que no tiene orden ni concierto. Es el nombre de ciudad más largo que hay. Pero bueno, está reducido al nombre de Bangkok. Bangkok estaba llamada a ser la capital definitiva de Siam. Un país que tercera del siglo XIX pues pasó a denominarse de Tailandia. Bangkok es una ciudad recorrida por numerosos canales debido a que la ciudad se creó imitando a la antigua capital, a Ayutthaya. Hoy en día muchos han sido eliminados y para aumentar la red viaria, ¿no? Una peculiaridad que tiene Tailandia y Bangkok es que nunca fueron colonizadas por las potencias europeas. Aprovechando la rivalidad franco-británica en la región, pues se convirtió en un estado en puente entre los países del sudeste asiático influenciados por los franceses como Indochina y por los británicos con India y Birmania. Esta independencia tuvo un precio, ¿no? Siam tuvo que firmar un acuerdo comercial muy beneficioso para los intereses británicos y ceder tres provincias meridionales que hoy forman parte de Malasia. Ya en tiempos más modernos, pues, durante la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se alió con Japón y Bangkok sufrió el bombardeo de los aliados durante los años 44 y 45. Tras la derrota japonesa, pues Tailandia se convirtió en un aliado de Estados Unidos. Desde el final de la guerra hasta la década de los 90, Tailandia pues vive una jetea de historias jalonada por numerosos golpes de Estado que escuchamos de vez en cuando que se produce. Es una monarquía, pero cuando algo no va mal hay un golpe de Estado militar que parece que están acostumbrados, ¿no? Allí no afecta demasiado al tema del turismo ni al desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos, ¿no? Y Tailandia, que ha sido estos días, ¿no?, ha sido protagonista, digo, foco de atención a nivel mundial por el tema de los niños, sí. Que con un pujante turismo pues ha favorecido su rápido crecimiento. Bangkok se ha convertido en una de las principales ciudades del sudeste asiático y bueno, es sede de la Comisión Económica Social para Asia y Pacífico de las Naciones Unidas y de otras oficinas regionales de la ONU, ¿no? Pues eso, sobre algunos apuntes históricos que nos hagan comprender la situación actual de la capital de Tailandia, donde para elegir dónde dormir hay que tener muy en cuenta el tráfico incluso de la ciudad, ¿no? Porque parece que es muy caótico y por tanto la elección también tiene que ir por estar cerca de medios de transporte, ¿no? Quizá, ¿no? Sí, bueno, la oferta de alojamiento en Bangkok es muy extensa y variada. Bueno, podemos encontrar desde los mejores y más caros hoteles del mundo hasta algunos de los más económicos. Como dices, pues bueno, es interesante encontrar un hotel cercano al Skytrain, un tren elevado o al metro, que del que hablaremos, ¿no? Para no tener que depender de los taxis y sufrir el tráfico de Bangkok. Bueno, la zona de Silom, donde se encuentra uno de los hoteles más lujosos de Bangkok, es una buena zona, y además de tener acceso al transporte público, el Skytrain y el metro, pues además está cerca del río, ¿no? Pues nos quedamos, por tanto, con los medios de transporte, que en este caso concreto además son fundamentales. Y bueno, pues dentro de ello habría que intentar olvidarse de los taxis, me decía, ¿no, Jorge? Sí, el tema de los taxis pues es una opción cómoda y barata, pero bueno, en ocasiones más económico que el Skytrain, pero bueno, tenemos que tener una serie de precauciones a la hora de montarnos. Sobre todo recordarles que nos pongan el taxímetro. Y si no aceptan, pues bajarnos y montarnos en otro taxi. Otra opción es negociar el precio, ¿no? No debemos pagar entre 50 y 100 baht, que es la moneda tailandesa, que un baht puede equivaler a unos 30 céntimos de euro aproximadamente, ¿no? A partir de la medianoche, pues es una misión bastante imposible tener que el taxi nos ponga el taxímetro, ¿no? Importante a la hora de coger un taxi, pues que tengamos el nombre del destino escrito en tailandés o llevemos un mapa con nosotros, ¿no? En Bangkok, pues son coches modernos, rápidos, y a los conductores les encanta correr, ¿no? Entonces, la gota que colma el vaso es que muchos de los taxis eliminan los cinturones traseros, con lo que te sientes bastante desprotegido, ¿no? Algo similar al taxi, pues son los tuk-tuk, que son unas motos con parte trasera, que bueno, que constituye una alternativa a los taxis, que quizás nos pueden liberar, ¿no? Por su facilidad de movimiento, nos puede liberar un poco más de los taxis. Lo que pasa, bueno, una ciudad que con bastante tráfico, muy contaminada, quizás no sea lo ideal, ¿no? Hay que evitar los tuk-tuk que nos ofrezcan precios muy baratos, o incluso gratis, porque lo que nos hacen, en vez de llevarnos a nuestro punto de destino, es hacernos un recorrido turístico por tiendas de la ciudad que están comisionadas. Tienen comisión. Y bueno, y tener en cuenta que, bueno, igual que se conduce el taxi, pues los tutú igual, pero ahí la carrocería somos nosotros, ¿no? Así que, ojo con el medio de transporte. Entre los más aconsejados estaría el que te has referido anteriormente, ¿no? El Skytrain, ¿qué es esto? Pues es un tren elevado, también llamado BTS. Actualmente cuenta con dos líneas y es muy buena opción para no sufrir los atascos de Bangkok. El precio, aunque caro para la gente local, es barato en comparación con Europa. Se paga en función del trayecto que vayamos a recorrer, aunque también se pueden comprar pases diarios. Los billetes sencillos se sacan en una máquina donde debemos pulsar un número. Este número dependerá de la estación de destino respecto a donde estemos, y lo veremos en los planos de las estaciones. Estas máquinas solo admiten modernas, pero bueno, podemos cambiar también billetes en taquilla. El Skytrain, por tanto, una de las opciones. El metro también, ¿no? Sí, cuenta solo con una línea, pero bueno, conjunto con el Skytrain es una buena forma de desplazarnos sin sufrir atasco. Es relativamente nuevo, pues se inauguró en el año 2004, ¿no? Bangkok, que decíamos, una ciudad recorrida por numerosos canales, así que los barcos, ¿no? También los pequeños barcos también son una opción, ¿no? Sí, es una opción ideal para visitar los lugares de interés cercano al río, como por ejemplo el Palacio Real, ¿no? El precio de los barcos, por ejemplo, el Chao Phraya Express varía entre los 10 y los 32 baht, dependiendo de la distancia y del barco, ¿no? El horario aproximado es de 6 de la mañana a 7 de la tarde, con una frecuencia de paso entre 10 y 20 minutos. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La recomendación es usar el metro y el Skytrain en la medida de lo posible. no solo por evitar atascos, sino también por seguridad, ¿no? Bangkok es una ciudad pensada para los coches y los peatones quedamos en un segundo plano y bueno, a veces es bastante incómodo. Los semáforos y los pasos de cebra están a veces de adorno y cuando vamos andando hay que tener en cuenta también eso y bueno, no respetan mucho los cruces y bueno, hay que tener precaución, ¿no? al movernos, ¿no? Así que si nos quejamos alguna vez por el tráfico, con razón seguramente, ¿no? En nuestro país, en algún caso, bueno, pues nada que ver con la jungla, entre comillas, que podría ser el tráfico en una capital, como nos decía Jorge, no pensaba más para los coches que para los peatones. Uh-huh. Eso sobre los medios de transporte, donde dormir, hemos visto anteriormente, para aquella persona que esté pensando en ir a Tailandia, a Bangkok, ¿qué hacer? ¿Qué visitar, por ejemplo, Jorge, allí en Bangkok? Bueno, podemos comenzar por el Palacio Real de Bangkok, que es una de las visitas obligadas. Es un gran conjunto arquitectónico formado por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, ¿no? La construcción del Palacio Real de Bangkok comenzó en el año 1792 durante el reinado de Rama I. Su nombre en tailandés es un poco complicado, es Prabhorom Mae Ratchawan, ¿no? Lo fundamental, llevar un planito, llegar a una vía de viaje, ¿no? Y sí, por oído, desde luego, no podemos desde luego ir visitando los lugares. Y bueno, sí que es cierto que creo que el inglés, por el tema turístico, está muy muy extendido, ¿no? Allí. Sí, el inglés, si nos movemos en las zonas turísticas y con taxistas y demás, pues no tenemos problemas y en los puntos más importantes de visita, ¿no? Si seguimos un poco con el Palacio Real de Bangkok, pues el lugar más importante es el templo Wat Phrae Kaep, en el cual se encuentra el Buda Esmeralda, que está tallado en jade en el siglo XV y bueno, con tan solo 45 centímetros de altura, es el más valioso y casi el más venerado de Tailandia. Bueno, es necesario advertir que la entrada al Palacio Real no está permitida en pantalón corto o camiseta sin manga. Si no llevamos la ropa adecuada, en la puerta os lo prestarán de forma gratuita, ¿no? También es importante indicar que, bueno, para acceder a cualquier sala donde esté presente la imagen del Buda es necesario descalzarnos, ¿no? Entonces, sí, bueno, si somos escrupulosos, no olvidemos llevar calcetines, ¿no? Aquí una curiosidad y bueno, y algo a tener en cuenta es que si en los alrededores del templo preguntamos, ¿no?, cómo llegar al Palacio Real, hay personas que nos indican que a lo mejor está cerrado. No debemos hacerle caso porque por lo general su objetivo es ofrecernos visitas alternativas, ¿no?, en tutú, paseos en barco, otras actividades, ¿no? Siempre es interesante comprobar por nosotros mismos si es verdad que está cerrado o no, ¿no? Aquí juega un poquito la picaresca, ¿no? Pues por tanto, ojo con esos consejos. Nos quedamos con el Wat Pho, ¿no?, que es otro templo. Bueno, es un templo que es especialmente conocido por tener en su interior al gran Buda reclinado, ¿no? Que con sus 46 metros de largo y 15 de altura es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia, ¿no? El Buda reclinado está totalmente recubierto de pan de oro. Resulta más espectacular en vivo y en directo que si lo vemos en imágenes, ¿no? Aquí lo sorprendente ver es cómo la estatua encaja casi milimétricamente en el templo donde se encuentra, ¿no? Donde apenas hay sitio para los dos pasillos por donde se rodea caminando, ¿no? En la parte trasera del templo veremos también decenas de recipientes y una mesa cercana donde encontraremos urnas con moneda, ¿no? Esto representa la tradición budista de repartir limosnas. Si queremos realizarla, pues podemos coger una de las urnas e ir echando moneda en los distintos cuencos, ¿no? Es recomendable la visita del Wat Pho en combinación con el Palacio Real, ya que, bueno, además de su cercanía, al igual que los templos que donde se representa el Buda, es necesario descalzarnos, ¿no?, para entrar en ello. Dentro del recinto del Wat Pho se encuentra también el Centro para la Enseñanza y Conservación de la Medicina Tailandesa Tradicional. Y bueno, y estos cursos también incluyen técnicas de masaje, por lo que si queremos darnos un masaje tailandés tradicional, también lo podemos encontrar allí a precios bastante económicos, ¿no? Bueno, pues siguiendo con edificios religiosos, como suele ocurrir, ¿no? Muchos lugares que destacamos como destinos turísticos, muchas de las principales construcciones evidentemente están bueno, pues protagonizadas por la religión, en este caso budista, en Tailandia la principal. Y bueno, pues hablando de esos templos budistas, tenía también el Wat Arun, ¿no? Como dices, uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa templo de la aurora o templo del amanecer, ¿no? Aquí, digamos, lo más destacado es su torre, ¿no? La torre Prang, que con 82 metros de altura, ¿no? Es la torre central y bueno, es la más alta de Bangkok, ¿no? La arquitectura del templo es de estilo Khmer, recuerda a los templos de Camboya. En las esquinas del templo están situados 4 plan de menor altura y bueno, todas las torres de Wat Arun están decoradas con porcelana china, ¿no? También es recomendable hacer la visita el mismo día que visitemos el Palacio Real y el Wat Pho, muy cerca uno de los otros, y da tiempo visitarlo todo. Quizá lo más espectacular de aquí son las vistas que tenemos desde sus alturas, de las vistas que tenemos del río y de los otros templos que se obtienen desde lo alto de la torre central, ¿no? Pues eso en cuanto a, ya decimos, edificios religiosos. Nos quedamos con un barrio que también en Bangkok existe, que es muy característico, ¿no?, en grandes ciudades. También, ya decimos, en la capital tailandesa, el barrio de Chinatown, ¿no? Sí, el barrio de Chinatown, creado por la población china emigrante, al instaurarse de Bangkok como capital de Tailandia en 1782, ¿no? Aunque en Chinatown, como cualquier barrio chino, pues predomina un poco el caos, ¿no? Es un barrio muy seguro, ¿no? Donde es posible encontrar calles peatonales que nos sirvan para descansar, recuperar fuerzas, un poquito alejado del tráfico, ¿no? En sus calles, pues, encontramos puestos de toda índole. Los más típicos serán los de ropa y comida. Pero veremos incluso tenderetes que nos costará saber cuál es su misión y qué es lo que venden, ¿no? Comerciantes chinos, nepalíes, indios, bueno, hacen que las calles estén repletas de vida y a cualquier hora, ¿no? Aquí podemos mencionar un poco como algo característico en la puerta de entrada a Chinatown, que es el Chinatown Gate, una construcción de estilo chino, que nada más cruzarla es adentrarnos a un mundo diferente, ¿no? Allí, bueno, pues se celebran eventos muy muy muy señalados, ¿no? Como por ejemplo el año nuevo chino, ¿no? Podemos visitar a Chinatown a cualquier hora, pero bueno, quizá para evitar el calor y las masas de gente, quizá al caer la noche es la hora más adecuada, ¿no? Pues eso, como decimos, en torno a un barrio característico de allí de Bangkok. Una zona y además muy curiosa, ¿no? Un lugar que hay que visitar, que ahora nos va a explicar Jorge a quién corresponde, ¿no? Esas construcciones, la casa de Jim Thompson. Bueno, la casa de Jim Thompson está formada por 6 casas tradicionales transportadas desde otras provincias tailandesas. Y bueno, visitarla es una buena forma de apreciar el arte y la arquitectura tradicional de este país, ¿no? Jim Thompson fue un arquitecto norteamericano, ¿no?, nacido a principios del siglo XX, que ofreció su servicio al ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue un espía, ¿no? Trabajó para la CIA, ¿no? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Europa como parte de la estrategia del ejército para ayudar a la operación de liberación de Tailandia y después pues fue responsable de la CIA en Bangkok, ¿no? Jim Thompson, bueno, se interesó mucho por la seda y los tejidos del país, ¿no? con una visión emprendedora, pues creó una empresa y ayudó a la extensión mundial de la celata islandesa, ¿no? Podemos decir que fue un visionario, ¿no? Y relanzó un negocio, el negocio de la celata, gracias a sus contactos que tenía en Europa, ¿no? Es uno de los extranjeros más queridos en Tailandia. Digamos que apostó por la cultura tailandesa cuando todo el mundo allí pues estaba mirando un poco a lo que es Occidente, ¿no? Recuperó un poco todo lo que es la cultura de la seda, las tradiciones, ¿no? Relanzó un poco el origen de las tradiciones y las culturas, ¿no? Este es un personaje de leyenda, ¿no? Allí en Tailandia, y sobre todo porque, bueno, pues por su misteriosa desaparición, ¿no? En marzo de 1967, durante un viaje por Malasia y Thompson, pues desapareció sin dejar rastro, ¿no? Hay varias teorías que intentan explicarlas, desde un posible asesinato, digamos, a consecuencia de su trabajo pasado. Para su pasado un poco oscuro en la CIA, ¿no? Haber sido víctima de animales salvajes. Bueno, lo curioso es que también su hermana desapareció, su chofer también, en fin. Un poco misterioso, ¿no? Todo lo que rodea la figura de este personaje, pues está un poco bañada en el misterio y demás, y hace que sea eso más interesante todavía, ¿no? Centrándonos un poco más en la casa, ¿no? Lo que podemos visitar. Bueno, esta casa está compuesta por 6 casas tradicionales llevadas de otras provincias de Tailandia. Transportarlas no fue ningún problema, ya que antiguamente pues las casas tradicionales tailandesas se construían sin clavos, con el propósito de desarmarlas. Estas casas tienen al menos unos 2 siglos de antigüedad. Respetando las costumbres tailandesas, pues Jim Thompson construyó su casa elevada con el propósito de evitar inundaciones, ¿no? Bueno, también se pueden visitar los jardines, tiene también un museo. Bueno, la visita es obligatoria hacerla en grupo y bueno, se hacen visitas guiadas en inglés y francés. Bueno, en la misma casa también encontraremos un restaurante, una tienda y con productos de la marca de Jim Thompson, que dicho sea de paso no es una marca barata, ¿no? Pues ahí tenemos esa curiosidad sobre este personaje y esas construcciones, que también son un buen lugar que visitar, ya decimos, en Bangkok. ¿Qué hacer? Entraríamos lugares que visitar, pero también qué hacer, y como hablamos de esos canales, ¿no? Que la convierten casi en una Venecia de Asia, ¿no? Pues, por ejemplo, el paseo por los canales, ¿no? Algo imprescindible en cualquier visita a Bangkok, ¿no? Dar un paseo en barca por los canales que aún conserva la ciudad, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, antes tenía muchos más, pero bueno, se han ido cubriendo para el tráfico rodado, ¿no? Bueno, si damos un paseo por ahí, pues también descubriremos por qué es llamada la Venecia del Este, ¿no? Estos canales, bueno, fueron usados antiguamente para ocuparse también de las aguas residuales de Bangkok, para el transporte de mercancía, para personas y para la venta en mercados flotantes, ¿no? Como hemos dicho, gran parte de estos canales han sido reconstruidos como calles, quedando solo algunos de la parte oeste del río Chao Phraya, ¿no? Existen 2 tours habituales, el de 1 hora y el de 2 horas. Quizá, bueno, el segundo de 2 horas es más, además por su duración, porque se recorren los canales más tradicionales y veremos más la vida de la gente que vive a las orillas del río, ¿no? Podemos hacerlo de forma privada o en distintos tours organizados, ¿no? Si vamos 2 personas, pues nos costará igual que una barca, 2 personas nos costará igual que tener una barca para nosotros solos que compartir una aventura con un grupo de más gente, ¿no? Si van los viajeros solitarios, pues sí es más rentable no irnos a una excursión, ¿no? Para encontrar la excursión, pues deberemos dirigirnos al muelle de Sapantaski y, bueno, las agencias, pues, para hacer el paseo privado, las agencias que hacen el paseo privado se encuentran junto al río, ¿no? Si queremos ir en grupo, nada más salir del ski train, pues ya nos lo ofrecerán, ¿no? No hay demasiados problemas para encontrarlo. Así que paseo por los canales, muy característicos también los masajes, en este caso el conocido masaje tailandés. Sí, que con unos precios muy realmente atractivos, pues bueno, son pocos los viajeros que visitan Tailandia y no se dan, no le dan una oportunidad a sus masajes tradicionales, ¿no? En Bangkok encontraremos locales de masaje en cada esquina, con unos precios realmente atractivos, ¿no? Es posible disfrutar de un masaje tailandés de 2 horas por unos precios que rondan, pueden rondar los 250 baht, que al cambio, pues no sé, pueden ser unos 6-7 euros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Además de los locales callejeros, pues en los diferentes hoteles encontraremos spa de acuerdo a la categoría del hotel. Ni que decir tiene que los precios en estos pueden dispararse hasta el nivel que queramos, ¿no? Encontramos muchos tipos de masajes. Bueno, los tres más clásicos es el masaje tradicional tailandés, el más común de Tailandia y bueno, consiste en estirarnos y hacer excluir un poco todas las partes del cuerpo, ¿no? Otro masaje tradicional es el masaje de pie. Te viene viendo después de las caminatas en muchas capitales, ¿no? El masaje de pie, sí. Como su nombre indica, pues solamente ha aplicado los pies, aparte de las piernas, y hay una variedad de masajes que incluye incluso sesiones de reflexología, ¿no? Por último, pues bueno, el masaje con aceite, quizás el más relajante, ¿no? Es un masaje por todo el cuerpo, incluida la cabeza, y bueno, y no es excesivamente doloroso como el otro, y va a depender un poco también del masajista que se encargue, ¿no? Pues de los masajes, el masaje tailandés a algo menos relajado como el Muay Thai, ¿no? Que es una de las artes marciales características de allí de Tailandia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, acudir a una velada de boxeo tailandés, bueno, pues es una experiencia obligatoria para cualquier amante de los deportes, en este caso de contactos, ¿no? No solamente es el tema de asistir al combate, ¿no? Sino es el ambiente que rodea el espectáculo, ¿no? La música, los aficionados, los corredores de apuestas, nos metemos quizá casi en un ambiente de película, ¿no? El Muay Thai, bueno, es un arte marcial con más de 2000 años de historia, ¿no? Se cree que se fue durante el siglo XIII cuando comenzó a evolucionar porque lo usaban los soldados tailandeses en la defensa del país, ¿no? Se convirtió en un deporte a lo largo del siglo XVII, ¿no? Hay varios estadios donde se hacen combates a diario, ¿no? Y bueno, los principales son el Lupini y el Ratchathaimon, ¿vale? Ahí podemos ver prácticamente diario pues veladas, ¿no? Bueno, si además de asistir a un combate de Muay Thai queremos disfrutar también de coreografías de este arte marcial, pues bueno, también es recomendable asistir al espectáculo de Muay Thai Live que mezcla un poco la historia y el deporte, ¿no? Quizá la opción ideal para aquellos que sean más curiosos que fanáticos, ¿no? Son en definitiva, ¿no?, distintas características de lo que es la cultura tailandesa, de diferentes puntos de vista. Nos vamos a quedar, antes de pasar a, por ejemplo, qué comer, que también sería uno de los grandes atractivos de la visita a Tailandia, a Bangkok, otros lugares, ¿no, Jorge?, que también podríamos visitar. Sí, ya en los alrededores, cerca de Bangkok, en los alrededores de Bangkok, existen lugares que son, bueno, verdaderos tesoros para los viajeros, ¿no? Podemos encontrar ciudades milenarias, templos inmensos, verdaderos paraísos naturales, motivos de más para, bueno, conocer los alrededores de la capital. Pues aquí podemos hablar de Ayutthaya, que hablamos inicialmente, que fue la antigua capital del reino Thai, ¿no? Bueno, son ruinas, un lugar con una larga historia a sus espaldas, ¿no? Que permanece, ¿no?, con un halo de misterio que tienen las ciudades abandonadas, ¿no? Es un rincón imprescindible de Tailandia, ¿no? Lo ideal es tomar un tren desde Bangkok, es la opción más económica y rápida, y el viaje puede llevar unas 2 horas de camino, pero es realmente una visita que merece la pena, ¿no? También el Hua Hin, ¿no? Sí, es una ciudad costera que se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los propios tailandeses. es un lugar ideal para descansar y conocer las verdaderas costumbres del pueblo de Tailandia, ¿no? Además cuenta con uno de los templos más peculiares del país, situado en un acantilado, ¿no? Está un poco más alejado, está unas 3 horas de camino por carretera de la capital, pero bueno, podemos llegar tanto utilizando el tren como el autobús. En 13 se tarda un poquito más, ¿no? Y otro lugar sería el Pra Patom Chedi, ¿no? Sí, aquí sí queremos conocer un poco la espiritualidad de la cultura tailandesa, ¿no? Pues no es el mejor lugar que este, ¿no? Aquí encontramos la mayor pagoda estupa, que es una torre de arquitectura budista, ¿no? La más alta del mundo, con 127 metros, bueno, y en él se podemos descubrir de primera mano cómo viven los monjes budistas y las claves de su filosofía, ¿no? Por lo general, bueno, existen muchas excursiones organizadas desde Bangkok, que está solo a 45 minutos y bueno, de igual manera hay conexiones diarias en autobús y en tren, ¿no? Pues dejamos los lugares que visitar, nos reponemos fuerzas, como cada semana ya saben también, nos quedamos con qué comer. Y la verdad es que hablando de Bangkok, ese sería uno de los principales atractivos por la gran variedad de asistentes y sobre todo, ¿no?, cuando hablamos de muchos puntos, muchas ciudades de Asia. La comida en la calle, ¿no? Es algo típico, ¿no? Quizás es más barato incluso para los tailandeses comer muchas veces en la calle que en su propia casa, ¿no? Hay casas que por lo visto o no tienen cocina o apenas tienen lo básico porque suelen comer en la calle. Suelen comer en la calle. Bueno, decir la gastronomía típica, ¿no? Más allá de la amabilidad y hospitalidad tailandesa, que ciertamente, bueno, hacen sentir al extranjero como en casa, hay muchos turistas que, bueno, que sienten el país de las sonrisas, pues un gozo con la comida tailandesa, ¿no? Podemos decir que es el centro socioeconómico y gastronómico de la zona de Indochina, ¿no?, y del sudeste asiático. Podemos encontrar infinidad de exquisiteces a la hora de comer. Un poco de arroz, fideo, ajo, leche, coco, jengibre, pimiento de Chile son algunos de los ejemplos. Si hablamos algo de sus platos, pues podemos hablar del Pad Thai, que es uno de los platos tailandeses más característicos. Se prepara en una sartén especial para mantener intacto el sabor de los fideos de arroz con huevo, salsa de tamarindo, salsa de pescado, pimiento rojo, tofu, cuajada de soja parecida al queso. Podemos hablar también del tonju, una sopa típica a base de hierbas aromáticas, hierba de limón, hojas de lima, chalota, zumo de lima, chile molido, tamarindo, salsa de pescado. Se suele servir con pescado, gambas, camarones, carne de pollo, o una mezcla de mariscos y setas que después se cubren con cilantro, ¿no? El cat pet pet yon, una deliciosa receta que, bueno, que cautiva a muchos extranjeros, a base de curry rojo, con pato asado y una decoración de uvas o trozo de piña, ¿no? La pasta de curry se fríe para mezclarla con el pato asado y verterla luego una crema de coco cocinada. Como curiosidad, se dice que este plato abre las puertas del cielo. Como podemos ver, una variedad de ingredientes totalmente distintos a lo que podemos encontrar aquí, ¿no? O sea, en cualquier país occidental no vamos a encontrar esta, digamos, es un despertar un poco de los sentidos, ¿no? Muchos más platos, como el cao tomat, que es uno de los bocados o postres más populares y más emblemáticos de la ciudad, dulce de arroz suave con plátano, leche de coco, azúcar, sésamo, frijoles negros, el ton cancai, que es una sopa picante de pollo con leche de coco, hierba de limón, hojas de lima, podemos decir, no sé, los consejos para comer bien, ¿no? Pues, bueno, con el carácter frenético de la dinámica y convulita Bangkok, pues uno podría pensar que la delicia culinaria se encuentra únicamente en lugares especiales o apartados, no es así. Los restaurantes nos van a encantar, ¿no? También, bueno, es recomendable probar también la comida hecha en los puestos callejeros, ¿no? tanto los restaurantes y mercados y tanto los restaurantes y mercados como las mesas y taburetes de plástico que inundan las calles, pues nos van a dejar un poco, ¿no? Con la boca abierta, ¿no? Porque es algo totalmente diferente a lo que podemos encontrar aquí. Tenemos muchos restaurantes, ¿no? Que podemos visitar y bueno, el listado es interminable, ¿no? Si a esto queremos unir también un poco el comer de noche, un poco el recordar un poco la saga de Reza con en Las Vegas, que también es en Tailandia, pues también tenemos restaurantes que nos van a ofrecer, aparte de espectáculo, pues bebida y comida, ¿no? Ahí podemos hablar del Sabelver Thailand, ¿no? Así que además comenzar la noche con una cena especial con uno de los chefs más respetados de la ciudad. Bueno, es un restaurante francés-holandés con un montón de platos creativos mezclados con comida tradicional de Tailandia. También podemos hablar del Siam Niramit, que bueno, ahí vamos a tener el escenario más alto del mundo, certificado por el libro Guinness, ¿no? Es un espectáculo nocturno con más de 90 artistas en escena y un despliegue técnico muy asombroso que incluye también pues una cena buffet, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, que Bangkok es una de esas ciudades en el mundo que no cierra a ninguna hora, claro. Abierta y con vida las 24 horas del claro. día y la noche, ¿eh? Ya podemos disfrutarlo un poco como nosotros queramos, ¿no? Si queremos de noche, de día, si vamos con familia, en fin, hay diversión y ambiente para todos los gustos. Pues hablamos de la comida, de la diversión, también, como no, de las compras, ¿no? Lo apuntamos al principio, que es uno de los atractivos de una visita en general a Tailandia, ¿no? Uh-huh. Muchos dicen que Nueva York es el paraíso de las compras. Quien haya estado en Tailandia verá que comparar Bangkok con otras ciudades hace que estas se quedan pues en segundo plano, ¿no? Los productos más habituales que encontraremos en Bangkok son la ropa, los relojes, bolsos y otros artículos, eso sí, comúnmente falsificados, ¿no? Hablando en general de las tres calles más comerciales de Bangkok, son el Silom, Sukhumvit y Siam Square, ¿no? Ahora podemos repasar algunos de los lugares más específicos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el mercado nocturno de Patpong, ¿no? Uh-huh. Es el mercado más conocido y con mayor afluencia de turistas en Bangkok. Está situado en Silom, la zona con más vida nocturna de la ciudad. Aquí podemos encontrar todo tipo de artículos, siendo los principales las falsificaciones de ropa, calzado, souvenirs, CD, DVD. El mercado nocturno de Patpong pues es una visita imprescindible, aunque con el paso del tiempo la calidad de los artículos y los precios han ido deteriorándose. Aquí tenemos que tener en cuenta que bueno, que el regateo es algo fundamental en Bangkok, en la cultura tailandesa, a la hora de negociar el precio final del artículo, ¿no? Así que es algo que se extiende por diferentes zonas del mundo, ¿no? No solo, por ejemplo, del ámbito árabe, sino que también, por ejemplo, en Asia y en este lugar, el regateo, ¿no? Sería casi, primordial y bueno, exigible, ¿no? Uh-huh. Decíamos, el mercado nocturno de Patpong, pedimos disculpas por la pronunciación, que no sabemos, evidentemente, cómo la estaremos haciendo, muy mal, evidentemente. Mercado de Chatuchak, también, ¿no? Sí, el mercado de Chatuchak es el mercado más grande de Tailandia y uno de los más conocidos del mundo, ¿no? Encontraremos más de 15.000 puestos y lo visitan, pues, más de 200.000 personas. Abre los fines de semana y los días festivos, ¿no? Es un lugar idóneo para el regateo y en él podremos conseguir los mejores precios de Bangkok, ¿no? Está dividido por zonas, encontramos las de ropa, los souvenirs, los artículos para la caza o incluso mascotas, ¿no? En el mercado también encontraremos puestos de comida y bebida, siendo posible degustar algunos de los especímenes menos atractivos de la fauna tropical. Bueno, si alguna vez os apeteció probar larvas o escorpión, el mercado de Satusa, pues veremos nuestros sueños, eso es realidad, ¿no? La mejor forma de llegar es el transporte público. El mercado tiene tanto parada de metro como de ski train, ¿no? El taxi tardaremos más en llegar y será más caro, ya que el mercado se encuentra algo, algo alejado de, del centro, ¿no? Además, allí podemos encontrar algunos de los centros comerciales más grandes del mundo, ¿no? El MBK, ¿no? MBK, es uno de los centros comerciales más famosos de Bangkok. Un centro comercial que durante más de 20 años se ha hecho famoso tanto por los turistas como por la gente local, ¿no? Que lo visita, ¿no? Fue inaugurado en 1985 y es uno de los centros comerciales más grandes de Asia. En sus 8 plantas tiene más de 2.000 tiendas y 150 restaurantes. Entre los locales comerciales pues encontraremos tiendas de ropa, electrónica, móviles y todo tipo de artículos. También encontraremos cine, bolera, karaoke si queremos pasar el rato, ¿no? Los precios en general son bastante económicos. Los principales clientes del MBK son tailandeses de clase media. Aunque, bueno, los precios no son tan baratos como en Bangkok. Pero a diferencia de otros centros comerciales de la ciudad, aquí sí es posible regatear los precios como en los mercados de la calle, ¿no? Como consejo decir que al ser turistas podemos conseguir una tarjeta de descuento con el 5 y 30% para gran parte de las tiendas, que podemos conseguirla en los puestos de información que encontraremos en la primera y segunda planta del centro comercial, ¿no? Los centros comerciales donde hay muchos artículos a la venta que son falsificaciones, como nos comentaba antes Jorge. Así que allí característico el regateo y el pirateo también. Ojo, bueno, eso se sabe evidentemente, quien va a comprar ya lo conoce. Estaría también el Central World, que en este caso sí que además también otro centro comercial de grandísimas dimensiones, ¿no? Sí, es el centro comercial más grande del sudeste asiático, ¿no? Fue inaugurado en 1990, ¿no? Desde su apertura, ¿no? Pues el edificio ha sufrido varias modificaciones y ampliaciones. La última en 2006 y bueno, tiene actualmente 8 plantas, un parking para 7.000 vehículos, un centro de convenciones y un hotel, ¿no? El típico cliente del Central World es el tailandés de clase media alta, ¿no? Los precios no son algo superiores a los de MBK y aquí no se regatea, ¿no? Al igual que en el resto de centros comerciales, pues también podemos conseguir una tarjeta de descuento en la oficina de información de la primera planta. Y otro centro comercial que creo que es el más lujoso, ¿no? Sería el Siam Paragon. Pues sí, el Siam Paragon es el centro comercial más lujoso de Bangkok y de toda Tailandia. Si lo tuviéramos que comparar con algún centro comercial europeo, nos sería difícil encontrar similitudes. Pues en el interior de Siam Paragon, además de tiendas de ropa elitista, encontraremos concesionarios de coches como Lamborghini, la ópera de Siam y el Siam Ocean World, ¿no? Actualmente el acuario más grande de Asia, con 30.000 animales. Como curiosidad decir que en esta acuaria podemos, entre otras cosas, pues bucear con tiburones, ¿no? Los clientes del Siam Paragon son asiáticos dinerados y los precios que encontraremos son similares a los europeos, ¿no? Como hemos dicho, como en otros centros comerciales, los turistas podemos conseguir una tarjeta con el 5% de descuento en los puestos de información. Si lo que buscamos son buenos precios, pues debemos dejar el Siam Paragon como visita turística y comprar quizá pues en el MBK que hemos hablado al inicio. Como sí ocurre en el Central World, pues aquí no está bien visto el regateo, ¿no? Y si buscamos productos tecnológicos, ¿no? Bueno, pues el lugar es el Pantip Plaza, ¿no? Pues sí, es un centro comercial dedicado por completo a la informática. En él podemos encontrar desde ratones y hardware general hasta software pirata a precios reducidos, ¿no? La piratería en Tailandia es ilegal. Es una ley que ni se respeta ni se hace cumplir, ¿no? En el Pantip Plaza encontramos copias de software y películas a precios de que pueden rondar entre los 100 y 300 baht, ¿no? Pueden ser, ¿no?, entre 3 euros y 6 euros y 7 euros, ¿no? Lo más curioso es que de todo esto es que al lado de las tiendas de copias pues podemos encontrar otras que nos venden los programas y juegos originales, ¿no? Además de tiendas de informática, pues en el Pantip Plaza también encontraremos muchas tiendas de móviles y de fotografía, ¿no? Si tenemos hambre, pues al igual que en el resto de Bangkok, pues en el centro comercial encontraremos muchos puestos de comida a precios muy, muy asequibles, ¿no? Aquí sí es recomendable que antes de comprar, pues comparemos precios en distintas tiendas, porque hay diferencias de precios muy, muy altas, ¿no? En muchos artículos, ¿no? Bueno, pues ya decimos que las compras son uno de los atractivos, sin duda, de Bangkok, donde escuchaba, ¿no?, alguna persona que ya había ido alguna vez, que se solía llevar la maleta prácticamente vacía, uh-huh, con ropa prácticamente lo opuesto, porque después la ropa se la compraba allí, ropa de marca, en muchos casos falsificada, evidentemente, pero bueno, pues ya venía cargada la maleta, pero en la vuelta, ¿no? Sí, es muy común, ¿no?, las compras en Bangkok, por eso, forma parte de la cultura, el regateo, los mercadillos, ¿no? Entonces encontramos diversidad de artículos, de muchos precios, originales, piratas, todo, ¿no? El viajar a Bangkok, bueno, pues yo lo recomendaría como una parada dentro de una visita general a Tailandia, ¿no? Habitualmente, pues, lo que se suele hacer en el circuito, pues, en los circuitos, pues es una estancia en Bangkok de unos días, visitar los puntos más interesantes, después ir a lo mejor a la parte norte, hacer el Triángulo de Oro, Chiang Mai, Chiang Rai, ¿vale? Visitar las mujeres jirafa, meternos un poco en la zona selvática, y después complementarlo a lo mejor con una estancia en playas, ¿no? Por ejemplo, Phuket, Krabi, ¿no? Donde podemos encontrar, pues, la típica playa paradisíaca, ¿no? Que vemos también en las fotos. La mejor época para visitarlo, pues el invierno nuestro, ¿no? Ahora es época, podemos ver, tenemos el ejemplo de los críos que se han quedado atrapados, pues, para la época del monzón, época de lluvias, ¿no? Bueno, pues ahí están los consejos para una posible visita a la capital de Tailandia, Bangkok, y bueno, pues que podría, como nos decía Jorge, ¿no?, entrar dentro de un circuito más amplio al país tailandés. Vamos a quedarnos aquí en el día de hoy con ese nuevo punto del planeta que hemos destacado como destino turístico posible. Pero antes de finalizar, otros posibles destinos, en este caso, distintas ofertas, Jorge, que tenéis, por ejemplo, en Viajes Carrefour. Pues sí, mira, para el puente de agosto, del 15 al 19 de agosto, tenemos unas escapadas a Marruecos, escapada a Sila desde 230 euros, que te incluye el barco, los traslados, la estancia de 4 noches en hotel, escapada a Shawen desde 255 euros, ciudades con encanto, que nos combina Shawen y a Sila, un minicircuito por el norte de Marruecos a 290 euros, y también una escapada a Marrakech por 320 euros. Si nos centramos también un poquito en la feria de Ubrique, pues recordar la excursión que tenemos a Zaragoza y Teruel desde el día 10 al 15 de septiembre, 368 euros. Visitaremos Zaragoza, Albarracín, Teruel, Monasterio de Piedra, Calatayud, Tarazona, Fuente de Todo, Belchite. Todavía nos quedan algunas plazas disponibles y bueno, también recordar que tenemos también la taquilla Carrefour con entradas para los principales conciertos del verano. Podemos destacar Pablo Alborán, Malú, Ricky Martin para el 31 de agosto en Cádiz, todos los conciertos que hay en Chiclana. Y bueno, y también tenemos ofertas para la Feria Ubrique, que comentamos un poco la semana pasada. Y bueno, ahí estamos en Viajes Carrefour para lo que quieran los oyentes consultar. Son solo algunos ejemplos, por supuesto. Si tienen en mente algún destino, pues igualmente tendrán la oportunidad de cerrar todos los detalles para realizar ese viaje, bueno, pues ese alojamiento en hoteles. Viaje Carrefour, Jorge, ¿recordamos dónde estáis? Pues sí, estamos en la calle General Luque Arena y nuestro teléfono es el General Luque Arena número 4 y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues ya lo saben, Viajes Carrefour, que nos acompaña además cada viernes a través de su responsable, Jorge Carrasco, en este espacio de viajes dentro de nuestra programación de verano. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos en 7 días. Perfecto, gracias.